no hay mejor lugar, creo, para hacer solidaridad con Chile. No hay mejor lugar para acompañar la lucha que están llevando adelante los jóvenes de Chile, las mujeres de Chile y el pueblo de Chile, que este lugar, que es el lugar de las madres que iniciaron la lucha contra la dictadura, que abrieron el camino cuando todo estaba oscuro, cuando la dictadura parecía invencible. Fueron las madres con sus pañuelos las que estuvieron en las plazas en todo el país hasta que esa dictadura, que estaba invisibilizado lo que estaban haciendo, cuando había idiotas, cuando había traidores que decían que somos derechos humanos, las madres demostraron que aquí lo único que había era violadores de los derechos humanos y que iban a tener que pagar, y abrieron el camino, y abrieron la esperanza.